abanicando a Padgett y es el segundo strike. Ella felicitó a Jason, el único gerente de marketing que tiene su propia novela. ¿Eh? Así es, cómo no. Jason Maldonado estrenando su novela que está basada en una historia en Maracaibo. Verde que me muero. Se llama la novela que va a estrenar, que va a publicar. Rolling a primera, Maldonado fildea, corre, pisa la almohadilla y completa el out sin asistencia. Fildeo seguro de Multinacional de Seguros. Seguro te responde. Primera de Sica, la solución efectiva para todo el hogar. Nuestro compañero Jason Maldonado, jefe de marketing deporte del Magallanes, de RCR Magallanes, y que tiene todos los domingos en la mañana su programa Librería Sónica, en el cual se habla de las novedades editoriales y culturales del país. Y ahora Jason publica esta su primera novela, Verde que me muero. Además, el año pasado ganó un premio, el premio Estefanía Mosca, con un poemario, Bestiario Mecánico del Exilio. Patazo por la derecha, cómodamente Fran Díaz espera, ahora retrocede, mete el guante y atrapa con angustia. Para el segundo out, se movió bastante esa pelota en el aire. Es el segundo out, falla Alberto González, quien se va para el dog out a buscar su galleta soda Puig Integral, la opción ganadora. Y él ya tenía antes otra novela, ¿no? Hay dos outs, el turno corresponde ahora a David Peralta. Se ha publicado dos poemarios. También publicó Lunar de Viento, poemario Jason Maldonado. Así que mucho éxito a nuestro compañero Jason, y que sean muchísimas más novelas y muchísimos más poemarios en su carrera literaria.